que sea mejor. Eso es posible si aceleras la evolución. No corras de ti mismo, no cometas el mismo error. Siempre se repite lo mismo en toda generación. Hoy es el día apropiado, no lo dejes correr. Dale un mejor ejemplo a los hijos que saben.